San José bajo al portal, en aquel día, y el Hijo de Dios venía, y en el vientre virginal, por orden del celestial. Preparativo listo, en el mundo no se ha visto, bajo el Espíritu Santo, las aves trinan su canto, ya el nacimiento de Cristo. Una estrella en el oriente corría con precisión a formar un pabellón y al Creador omnipotente. María muy reverente, gran regocijo sintió. Cuando el ángel le avisó de Arabia según las leyes, para invitar a los reyes. De amor exclamó con qué bondad le fue a dar autoridad ya que llamó precursor. Se le presentó al Señor en las playas del Luego que justos están los dos llenos de contento, recibirá el sacramento de la mano de San Juan. Estando ya preparado, San Juan preguntó a Jesús: dime, Manuel de la Cruz, si querís ser bautizado. Quiero, dijo el increado, y así Dios sea cristiano. Hasta el Padre se asomó, lo cuenta el evangelista. Por la mano del Bautista fue el agua que recibió. Preguntó en la despedida, varillita de Sarmiento, por el santo nacimiento que cantamos hoy en día. Junto a la Virgen María. Yo pregunto con fervor, contésteme el sabio autor, aquel que se ha estudiado de qué cosa se ha formado.